Susana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rosana y Walter te saludan aquí en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, Roxana y Walter? Hola. Bien, acá andamos. Comenzó, primer pasito y, bueno, primeras sensaciones, Susana, de este encuentro que hubo. Sabrás si sos, me imagino, a partir del hecho de haber asumido la gran expectativa que hay del trabajo de esta comisión. Sí, a nosotros nos genera mucha emoción, digamos, el tema de la comisión de investigación de lo actuado y de ver si podemos dar luz sobre este tema, ¿no? Ayer nos reunimos, fue muy buena la reunión, muy buena la comisión de apoyo de Atahualpa, ¿no? La brevedad, es decir, los integrantes de la comisión nos aclararon muchísimas cosas de todo lo actuado y, bueno, y buscar la punta de cómo empezar, ¿no? En principio empezamos con pedir este informe de la justicia, de la causa, a la policía, es decir, bueno, una serie de informes que necesitamos para empezar a trabajar. A ver, ahora estoy viajando para Buenos Aires, vamos a juntarnos con el CELS para ver qué peritos, cómo nos colaboran ellos, qué nos orientan. Pero bueno, fue bueno la reunión. Ante uno dice, bueno, en medio del dolor, ¿no? Porque esa carita de Atahualpa que está todos los días ahí en la puerta de justicia, enfrente de justicia, que nos interpela, nos obliga a trabajar con mucha responsabilidad, ¿no? Susana, me imagino que ayer imaginábamos acá con Walter que, bueno, sobre el trabajo que ustedes van a tener que hacer, uno de los primeros va a ser leer toda la causa. Bueno, por eso hoy la pedimos, toda la causa. Tenemos que nombrar un abogado, que no es el nombre porque todavía no hemos hablado con él, y peritos que lea la causa, porque claro, uno puede tener mucha política, pero del tema legal y del concepto de la política, de lo que nosotros, que nos parece esta impunidad, esta vía abierta que hay en Río Negro con tantas causas, bueno, la de para nosotros es emblemática la causa de Atahualpa. Así que, bueno, primero es la causa, como vos decís, sí. Y pensando que, bueno, no sé cómo son los tiempos legales en cuanto cuánto tiempo hay para que este asesinato prescriba, y esto exige también celeridad, ¿no? Bueno, la idea es acelerar los tiempos. La gremial de abogados también nos va a ayudar, para ver cómo qué es lo que nos aportan ellos para que no caduque la causa, qué trámite hay que hacer. Uh-huh. Pero fundamentalmente, buscar más allá de lo legal, esos aportes anónimos que nos dan, te digo, en dos días, nos para la gente en la calle, nos habla, nos dice, nos aporta lo que decíamos nosotros, datos que a lo mejor en la justicia o en la policía nos animan a dar, y con nosotros sí. Uh-huh. Así que creemos que va a ser importante, pero no solo para la familia de Atahualpa y para nosotros los vietnamenses, sino como esta impunidad que queda en la calle, queda así en el pueblo, que uno puede seguir cometiendo delitos que total quedan impunes, ¿no? Y me parece que es ejemplificador generar justicia, aplicar la justicia. Quiere decir, ¿no?, que hoy más que nunca vale esto de que si alguien sabe algo, tiene que concurrir a partir de ya mismo a la comisión, a aportar esa información. Así es, Roxana, así es. En principio estamos funcionando en la legislatura, vamos a buscar vamos a ir a una casa para estar con más intimidad, con más tranquilidad de lo que significa un espacio público, ¿no? No es porque no la tengamos, a la tarde generalmente hay mucha más tranquilidad, pero bueno, generan más confianza a otros espacios. Así que, bueno, esto que vos decís, mira vos, ¿no? Hay otro caso que yo lo quiero decir, y estoy indignada además, con el caso Nicola, ¿no? Este joven desaparecido en Viedma. Uh-huh. Vos sabés que está actuando así con total, deficiencia, diría, o total desidia, ¿no? También el Poder Judicial y la policía, el Ejecutivo, que tiene que actuar y dar las órdenes. Vos sabés que no encuentran perros para que rastreen el auto. A mí me parece esto que suena casi cómico, ¿no? Bueno, ¿dónde está Nicola también? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Atahualpa? ¿Qué pasó con Otoño? ¿Qué pasó con el triple crimen? ¿Qué pasó con lo de Río Colorado? Esto me parece que nos tenemos que hacer carne de todo esto que pasa, ¿no? Uno recuerda de los testimonios, o por lo menos de las veces que ha hablado con la familia, que apuntó seriamente al entorpecimiento judicial detrás de todo esto. También en eso hay mucha expectativa, saber si se va a hacer justicia con aquellos que no hicieron justicia y que están en la justicia. Justamente fueron premiados, ¿no? Porque todos tuvieron accesos a través del Consejo de Magistratura del último periodo, ¿no? El que está en funcionamiento ahora. Se han premiado a aquellos, hablo de lo que conozco, de lo que conocemos, que es el caso de Bielman. Debe haber otros casos que también son premiados, porque parece que son... cuando vos actúas mal como fiscal o como juez, no hay nada que te sancione a vos, ¿no? Claro. Por eso nosotros planteábamos esto que planteaba la presidenta, la democratización de la justicia. Un juez actúa mal y ¿qué pasa? Ah, un médico actúa mal y hay mala praxis médica. Un docente comete un error y hay un sumario. Si cualquier de los normales, entre comillas, ¿no? Cualquier ciudadano común cuando comete una falta es sancionado. Sobre todo cuando es un hombre público, una mujer pública. Pero bueno, estos son los baches que tenemos en la justicia. Por lo menos que haya una sanción social, ¿no? Bien. ¿Se vuelven a reunir? ¿Cuándo? El miércoles. El miércoles de la próxima semana. El miércoles de la próxima semana. Pero igual estamos trabajando permanentemente. Claro, claro. ¿Ya la justicia ya remitió todo el expediente, no? No, recién hoy lo pedimos. Ah. Que también va a durar un tiempito. Porque tiene varios cuerpos la causa. Sí, tiene varios cuerpos, hay copias de dos cuerpos y faltaría el último. Pero nosotros queremos todos los cuerpos como comisión. Bueno, Susana, muchísimas gracias por estos minutos. Queríamos un poco ver cómo ha comenzado este pequeño paso, este inicio, pero con mucha expectativa y obviamente de toda la comunidad para saber esto, ¿no? Que se pueda hacer justicia en donde no la hubo. Así que bueno, abrazo grande. Gracias, un abrazo a ustedes y gracias por informar. Hasta pronto.